En todos los mares del mundo nunca ha habido una tierra como la isla de Erol. Se ve sin duda alguna como un ceño fruncido. Es el hogar de un pueblo pesquero que ha estado cubierta de nubes desde que sus habitantes la recuerdan. Un lugar donde algunos todavía consideran que mencionar un cerdo en un bar de pescadores es de mala suerte. Donde ver a un ministro de mañana significa que deberías irte a casa de inmediato. Algunos pescadores todavía visten un arete de oro para la suerte. Algunos dicen que es demasiado grande para ser enterrado si uno muere en un puerto extraño. No está bien visto chiflar en el viento, ya que puedes convertir una ráfaga en un vendaval. Si te vas a Eroda, no lo hagas en días impares. Todos tienen el ceño fruncido, todo el tiempo. Lo llaman cara de pescado descansado. Pero un día algo peculiar pasó, o más bien, alguien peculiar pasó. Un chico bastante peculiar, desde el momento en el que entró al mundo. Nadie quería ser malo con él, pero en un pueblo acostumbrado a su manera de ser, nadie sabía cómo lidiar con alguien tan diferente. Hicieron lo que pudieron por ignorarlo en la esperanza de que se fuera solo. Y eventualmente eso fue lo que hizo el chico. Había perdido su sonrisa y sin ella el mundo se oscureció, el viento se hizo frío y el océano más violento. El chico tomó la decisión de terminar con su vida en la entrada del océano. Cuando estaba a punto de cometer su decisión, algo lo detuvo. Era un pez. El chico trató de ignorar al pez, pero no estaba solo en su melancolía. La soledad es un océano lleno de viajeros tratando de encontrar su lugar en el mundo. Sin amistad, todos estamos perdidos, sin esperanza, sin hogar, sin puerto. Se preguntó qué cruel destino los había juntado, y si había sido el destino, ¿qué más les esperaba? El chico decidió quedarse con el pez. Se volvieron amigos. El chico lo cuidaba, alimentaba, le dio un lugar en su habitación y salía juntos por toda la isla. A medida que pasaba el tiempo, el pez iba creciendo más y más. Quería ser libre, estar en el océano junto a los demás peces. Quería recorrer el mundo. El chico entendía lo que su amigo el pez quería, por lo que decidió llevarlo a la orilla del océano para liberarlo. Pero como ya era muy grande, tuvo que pedir ayuda. En ese momento, junto a todo el pueblo, regresando un pez al océano, las nubes se separaron. El sol iluminó la isla de Erol, derritiendo cada ceño fruncido en la forma de la cola de una ballena. Quizá algún día verás una pintura de Kieran en tu cuarto de hotel o leerás una reseña de Sherp poco conocida sobre un restaurante con un menú curioso. O pasarás al lado de alguien con un corte de pelo elegante y pensarás, ¿dónde se hicieron eso? Quizás te invitarán a una boda de dos vecinos a quienes el océano decidió juntar. Quién sabe, quizás algún día te encuentres en la isla de Erol. El chico, como ya no tenía alguna compañía con quien estar, decidió averiguar qué otras maravillas lo esperaban en el mundo. Sin embargo, tomó su viaje en un día impar, y como consecuencia, todos en el pueblo perdieron su pelo por ello. Pero esa es otra historia.